Pensarías que al marcharte ya de mí, correría tras tus pasos e implorar. Pero ahora tú has vuelto junto a mí, ya no quiero tus caricias, déjame. Pensarías que al marcharte